Hola, buenas tardes. Nueva temporada, El Acratador, en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. No nos hemos ido tampoco mucho de veraneo. En agosto pues solo hemos faltado dos semanas, pero aún así pues este programa regresa con más ganas que nunca. Y bueno, pues en una nueva temporada que la verdad en la recortada Spain las cosas pintan bastante mal para muchísima gente, pero bueno, pues nosotros pretendemos dar aquí un programa que hoy va a tener un tono más local que otra cosa. Aparte de escucharnos en el 101.8, si nos escuchas desde Zaragoza, pues puedes hacerlo a posteriori desde nuestro podcast o bien en streaming en radiotopo.noblezabaturra.org, la web de esta radio que te acompaña y que cumple 19 años. Luego os hablaremos del concierto con el que lo celebraremos. Y El Acratado es un programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista, que está en la calle San Agustín, pero que permanecemos cerrados porque estamos reformando el local, arreglándolo, y bueno, pues ya os contaremos cuándo estará bien. Y antes de que se nos olvide, pues un saludo a las radios hermanas que nos reemiten, a Radio Chicharra desde Teruel y a Radio Bala desde Manresa y por supuesto desde la cárcel de Torrero, Radio Chabolo. Antigua cárcel de Torrero, ahora centro social ocupado Quiquemur. Y en el programa de hoy pues haremos un repaso a los 4 años del final de la Expo 2008, un tema, bueno, pues ya hemos dicho que va a tener claro tono local este programa. Luego nos haremos eco de un artículo de J.M. Sipla, que es un articulista que conocemos muy bien y que alguna vez hemos leído cosas de él en el programa, que se llama Aragón, Golf y Golfos, todo un repaso pues a la industria del golf y todo lo que implica en Aragón. Luego hablaremos del juicio a los 11 del Tejado, 11 personas que se enfrentan a 20.000 euros de multa colectiva del centro social ocupado Quiquemur, ahí es nada. Y en una denuncia que ha hecho pública ASAPA, una denuncia sobre los centros de menores y su situación. También os hablaremos del preso Amadeu Casellas y de su actual situación legal. Y en el bloque indignados hablaremos de educación, de todo lo que, pues, de todas las movilizaciones que se acercan y de la huelga de hambre que han concluido Chus y Javier en una huelga de hambre, bueno, de la que no se ha hablado mucho, pero que ha sido en las Islas Canarias. Y un artículo de fondo sobre 1000 años de perdón, a propósito de una reflexión sobre lo acontecido con la expropiación de los supermercados, etcétera, etcétera, tema que ha traído mucha cola. En ecología os hablaremos de Artieda, de la acampada que el 17, 18 y 19 pues va a tener lugar y de nuevos intentos de expropiación. Y terminaremos con una crónica del Encuentro Internacional Anarquista que se realizó en Senimiers, en Suiza. Y no podemos por menos que recordaros pues el montón de convocatorias. No ha hecho más que empezar la temporada y bueno, pues en realidad es que nunca se han ido, está siendo un verano calentito. Y el sábado 8 de septiembre a las 7 de la tarde en la Glorieta Sasera, Mani solidaria con los 11 del Tejado. Como hemos dicho, 11 personas a las que se les pide 20.000 euros de multa y si no, cárcel. Ocupas de la antigua cárcel de Torrero, del centro social ocupado Quiquemur. El domingo 9 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, marcha ciclista contra los recortes. Sale del llamado Puente de los Cantautores en el Parque Grande de José Antonio Labordeta. El lunes 10 de septiembre, pitada a las 9 menos cuarto de la mañana en todos los centros educativos de Aragón. Si vas a enseñanzas medias, si vas a donde sea, cualquier, si eres profesor, etcétera, pues a las 9 menos cuarto antes de entrar, una pitada general contra los recortes. Y el miércoles 12, juicio a los 11 del Tejado, a partir de las 9 y media en los juzgados de la Plaza del Pilar. Y ya os damos un anticipo, el 15 de septiembre, superconcierto de Radio Topo, un concierto en el que celebramos nuestro 19 aniversario en el Parque de la Paz. Ahí tocarán pues Manolo Cabeza Bolo, esta estrella con los que se van del bolo, esta estrella zaragozana mediático punk, y también Maut, un grupo que mezclan el tecno y el folk aragonés de Marra y Gambre, Y un grupo, pues bueno, que el DJ es de la casa, Mil Motivos, grupo de hip hop. Y bueno, pues estos dos últimos, Maut y Mil Motivos, son los que nos acompañarán a lo largo del programa. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. A la Madrid. ¿Qué te ven? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Perdiendo tu color. Sintonízanos. La familia es algo que nos da la alegría. Nos da protección del mundo exterior. Un mundo que jamás entendió ni supo apreciar aquello que nos hace distintos. Hay otros como nosotros. Su poder de la mentira y así solito la cagas. Mienten sindicatos con datos. Tú supones que por guapa a ti te sacarán la cara. Mienten periodistas, te venden la noticia aumentada, camuflada, si les da la puta gana. Mienten clérigos, te cuentan de todo. Les va la trampa para mentir, para decir, para decidir. Hay que saber fingir. Y estos son Mil Motivos, que estarán en el concierto de Radio Topo. Y vamos pues con los 4 años del final de la Exposición Internacional 2008 de Zaragoza. Esto fue en septiembre de 2012, como pasa el tiempo, ¿verdad? Y bueno, ahora que ya nadie le saca la cara a este evento, pues queremos repasar un poco el artículo que se hizo pues a los 4 años de la inauguración. Y bueno, el legado, que como sabéis, básicamente son edificios vacíos y solares, cuando no, pues lo que hay muchísimo en la Expo son espacios institucionales. La Expo que iban a pagar las empresas privadas, la Posexpo, etcétera, etcétera, y que iba a ser muy utilizada, al final lo que ha terminado siendo, pues bueno, han cogido todas las instituciones públicas y, para mayor incomodidad del ciudadano, las han mandado al recinto de Ranillas, para desesperación de los funcionarios. Y bueno, echar una mirada ahora a la Expo puede ser desolador, sobre todo para los que advertimos sobre el posible fiasco en que podía convertirse el futuro, ¿no? En el futuro. Y bueno, nos llamaban agoreros, y ya no solo el recinto de Ranillas, sino también pues los daños colaterales, como por ejemplo la permuta de terrenos, que permitió la construcción del engendro, que es el barrio de Arcosur. Y bueno, pues como en tantas cosas, conviene mirar que hubo un antes para entender este ahora y pensar en el después. Y la sensación que se tenía en Zaragoza con relación a la Expo es que se debía a la ciudad, que tradicionalmente pues estaba abandonada en cuanto a inversiones. Y la mayoría de la ciudadanía pensaba que iba a ser una especie de gratis total, que Madrid corría con los gastos, que la financiación iba a ser, vamos, era una especie de mundo de la piruleta. Y sobre todo, pues bueno, a una euforia ladrillera desmedida, una especie de cuento de la lechera pues que terminó en descalabro y en un grifo que se abrió en 2005 con el comienzo de las obras y que aún no se ha cerrado a fecha de hoy. Se siguen invirtiendo ingentes cantidades de dinero público en la reforma del recinto y bueno, pues el dinero de todos sigue manteniendo el despropósito. Todo esto mientras la DGA se va entrampando en sucesivas líneas de crédito y ha tenido que optar por una incomprensible solución, y es que parece ser que se van a vender edificios para obtener liquidez y luego esos mismos propietarios que los han comprado los alquilan a la DGA, con lo que bueno, pues el supuesto ahorro termina perdiéndose por el camino. Mientras el drama, acabar con nuestros ya pocos derechos, lo que traman. Tramo por tramo, traemos estilo en cada gramo y no nos acomplejamos. Y aún hoy siguen sin aclararse las cuentas, parte de las cuales pues están sometidas a la investigación de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que bueno, pues detectó irregularidades contables en cosas del ayuntamiento y no se sabe pues el dinero que se utilizó. Y bueno, pues se habla de unos 700 millones de euros en pérdidas y de momento la cosa ahí queda. decir, bueno, pues los edificios, los que se llamaron iconos de la Expo, pues han seguido una senda lamentable, y de momento es toda una galería de esprepentos que desgranar, ¿no? La Torre del Agua, por ejemplo, en manos de la CAI, pues de momento se habla de empresas que pudieran aprovechar el espacio, y de momento ahí sigue cerrada. El espacio que contenía la torre, la escultura, el Splash, permanece despedazada en un almacén municipal a espera de saber qué van a hacer con el, pues con el mamotreto. El pabellón puente, que es de Ibercaja, ahora sigue también sin uso, está anclado en mitad del Ebro, se sabe que ni tan siquiera lo firmó la arquitecta, que sí que se llevó una morterada de pasta por el diseño, y es un monumento a la vanidad humana, una construcción carísima, sin utilidad ninguna, y es un puente que no une nada, tampoco se sabe qué se va a hacer con él. Aunque el pabellón de Aragón, que no es de nadie, de momento, pues bueno, sirve de refugio eventual de sin techo, parece que está muy bien para patinar, hay mucha gente que lo utiliza para patinar allí con monopatines, y de momento pues no se sabe qué se va a hacer con él. Asimismo, el pabellón de España permanece vallado porque las losas de su fachada se van desprendiendo y amenazan la integridad de los trabajadores y los paseantes. En teoría iba a ser un instituto del cambio climático, de momento no sirve de nada. Y hace como un año, el Telecabina, que va de ningún sitio a ninguna parte, y que si venís a Zaragoza, pues si los que no seáis de aquí, pero si no, ya lo habréis visto de sobra, pues ahí está, un teleférico que, bueno, debería ser desmontado, se balancea vacío y acumulando polvo, pues como perfecto recordatorio para los visitantes que llegan a Delicias. Y mucho más caro que el Telecabina, pues ahí sigue el Azud del Ebro, una obra olvidada que estaba prevista como generador de energía y que básicamente no tiene una utilidad conocida, al margen de remansar una lámina de agua para que naveguen los barquitos del Ebro. Otra de las ocurrencias de la Expo, que funcionan 3 meses al año a duras penas, con cada vez menos afluencia de público, y ni tan siquiera se puede prescindir de ellos, pues resulta que habría que indemnizar a la concesionaria. También parece ser que el sacrosanto Azud del Ebro es lo que está provocando pues la plaga de algas que tenemos, que va acompañada de una plaga mucho más desagradable, que son los mosquitos y la célebre mosca negra, que nos está inflando a picotazos. Y bueno, el cuadro lo completa el acuario de la Expo, que renunció la empresa gestora por considerarlo directamente ruinoso, que mantiene también unas cifras ridículas de visitantes, una mortandad preocupante de ejemplares y de varias denuncias, entre ellas por soltar especies exóticas al río Ebro, además de tener una condena del Tribunal Europeo de Justicia por este maltrato. Y bueno, la situación desde luego no hace ninguna gracia, y es que no son menos esperpénticas las explicaciones. Atribuyen a la crisis económica la actual situación del espacio de Ranillas, y no suena más que a excusa para intentar tapar el dislate de recursos y de, bueno, pues de todos los, el atentado ecológico que terminó con una zona de huerta y soto tradicional como fue la Expo 2008 de Ranillas, y que ahora mismo, pues eso, seguimos sin saber cuánto costó, seguimos sin saber cuánto nos está costando, pero sí sabemos que ahí se sigue invirtiendo dinero. Han pasado 4 años, bueno, ya las celebraciones se hacen poco menos que de tapadillo, pues no le quedan prácticamente defensores al evento, pero lo que sí quedan son paganos, que somos todos y todas los que seguimos pagando la dichosa Posexpo. Me pongo una capa y voy por ahí, diciendo que soy Batman, pero no es así, no. Sabéis que no me aguarda un gran destino, y puedo creerme whisky, pero sigo siendo vino. Con vista. Estoy ciego como un idealista, aunque esto me salga bien, seguiré siendo electricista. De verdad está bien. Y nos hacemos eco ahora de un artículo que pues extraído de arainfo.org y que se llama Aragón Golf y Golfos, de JM Sipla. Y es que Aragón es una de las regiones más áridas de Europa, esto no es ningún secreto, conocido por la estepa monegrina, padece severas carencias hídricas, lo que no es óbice para al mismo tiempo albergar 11 campos de golf, una actividad pijo-deportiva, derrochadora de agua donde las haya, y bueno, pues de vez en cuando salen noticias estrambóticas en torno al golf, que bueno, pues han dado para este artículo digno, como dice el articulista, del surrealismo aragonés que nos adorna en la gestión de lo público. Y es que el 30 de agosto saltaba a los medios la noticia de que la DGA destinaba 4.000 euros a la promoción en la comunidad a través de la Asociación para la Promoción y Divulgación del Golf mediante un convenio suscrito por la misma. Todo esto justificado en el interés social y económico para las empresas turísticas y su impulso. No es mucha la cuantía, bueno, ese mismo día, por ejemplo, le dieron 9.000 euros a Torre Ciudad, la fundación del Opus Dei, y bueno, pues mirando toda suerte de personajes turbios y negocios ladrilleros, pues te lo encuentras muy relacionados con el golf, pues con este deporte nacional de Escocia, porque lo que es de aquí. Y leyendo un poco, uno descubre que el presidente de la asociación golfista es un tal José Miguel Ordunas Caso, y por eso de que por el hilo se saca el ovillo, se le encuentra pues una carrera gloriosa de vividor de la administración. Asesor de esos tan célebres puestos a dedo por la DGA, empieza su carrera en 1997 y este señor tiene una empresa llamada Shackleton Arte y Comunicación, que edita la revista Oreca, que también fue subvencionada ese mismo día por la DGA con 15.000 euros. Aparte de los 4.000, sacamos que este señor pues se ha metido al bolsillo en un solo día 19.000 euros de subvenciones de la DGA. Por cierto, Orduna también edita la revista Gol Rioja, y ya que hablamos de todo un poco, su empresa también recibe dinero de la Diputación Provincial de Zaragoza por las publicaciones turísticas de Zaragoza la provincia. ¡Qué casualidad! La DPZ, que es una de las instituciones que más subvenciona al golf. ¡Qué cosas, verdad! Pero es que si seguimos buceando en el mundillo golfista, lo que se va encontrando es muchos más personajes turbios del golferío de toda clase. Podemos empezar el paseo hacia el sur de Zaragoza y nos encontraremos con la urbanización fantasma de Ciudad Golf, con un solo edificio donde sobreviven sin servicios, ni tan siquiera correo o teléfono, un grupito de vecinos en la localidad de La Muela. Bueno, ya sabéis, La Muela fue paradigma de la burbuja inmobiliaria del Estado español. Aspiraba a ser la tercera ciudad de Aragón, con un crecimiento urbanístico que quería convertir un pueblo de 4.000 habitantes en una ciudad de 45.000. Recordad que ahora tiene 4.000 habitantes, pero es que La Muela ha cuadruplicado su población en poco menos que de 15 años. La urbanización esta pues prometía campo de golf y bueno, pues ahora lo que tenemos son 20 familias en mitad de un desierto en compañía de varios esqueletos de edificios a medio hacer. Y bueno, campo de golf suena un poco raro, ¿verdad? Sobre todo tratándose de VPO, de vivienda protegida. Pues si queremos encontrar otro buen ejemplo, podemos acudir al despropósito sumo del Ayuntamiento de Zaragoza, Arcosur. Este proyecto urbanístico estrella no tiene aún tan siquiera residentes, no está claro su futuro, ni quién terminará habitando las más de 20.000 viviendas, pero eso sí, no puede faltar el campo de golf, que cuenta con una tímida y solitaria oposición aquí en el ayuntamiento, pero que, sin embargo, pues parece que cuenta con el apoyo de los futuros vecinos y vecinas, por muy absurdo que parezca el proyecto. Y es que es un campo de golf en la zona más árida de Zaragoza, en plena estepa, y todos están tranquilos. Pero lo más curioso es que el campo, cuya construcción pagará la Junta de Compensación de Arcosur, luego va a ser cedido al Ayuntamiento de Zaragoza, con lo que la gestión será pública. En el cómo de las fachatez se vende como un avance que 70 hectáreas de terreno terminen siendo un campo de golf público para un deporte que tan apenas tiene un puñado de practicantes, mientras muchas instalaciones deportivas zaragozanas presentan serias carencias. Pues eso, no es el único ejemplo de mantenimiento de campo de golf con dinero público. Más al sur, si seguimos más al sur de Zaragoza y de La Muela, se encuentra el Augusta Golf Calatayud. Otra tomadura de pelo en la que el consistorio bilbilitano ha ido invirtiendo cantidades sucesivas de dinero. Por ejemplo, en 2011, 80.000 euros, casi 81.000. Aunque anualmente este gasto se acerca a los 100.000 euros, y esto durante 15 años por acuerdo municipal. Todo esto en un campo de golf que en 2008 ya, según auditorías, se desveló que era inviable económicamente. Pese a todo, como aquí se opta por la huida hacia adelante, se invirtieron 330.000 euros más en un pitch and putt, que es un campo de golf pequeñito. Y es que el gasto corriente de esta instalación lo asume el consistorio de Calatayud, y las viviendas ahora se encuentran a precio de saldo por sus promotores. Decir que, bueno, pues que se van a gastar en total en unos 15 años, pues puede que el Ayuntamiento de Calatayud haya brincado los 2 millones de euros de gasto. ¿Y todo esto en qué? en un campo de golf que no ha llegado nunca a 400 socios. Por el control de la nación es conmoción, la perdición nos llevará a ras. Hay petición sin una acción, sin distracción es mi canción, definición, una expansión de voluntad más. Pero es que si nos vamos hacia el norte de Aragón, pues no es menos sonado el pufo de Margas Golf en Sabiñánigo, de la mano de los hermanos Nozaleda y su empresa Nozar, que bueno, pues esto empezó también con muchos premios. Decir que a Nozar le llegaron a dar la medalla al mérito turístico por parte del gobierno de Aragón en reconocimiento a su innovadora apuesta por el desarrollo turístico. Y bueno, pues la cosa empezó así, pero terminó con despidos, ERE y cierres temporales. Todo esto tras beneficiarse de ayudas públicas y bueno, tras protagonizar previamente el sonado destrozo del balneario de Panticosa. Pues bueno, estos señores lo reformaron a su antojo y terminaron haciendo un cagarro verdadero. Y bueno, ya que hablamos del Pirineo, pues nos podemos ir al campo de golf de Badaguas Jaca, donde Martín Fadesa, otra inmobiliaria de estas de cuchufleta y socia de Nozar en varios destrozos, incluyendo el del balneario de Panticosa, fue la que montó otro chanchullete urbanístico que terminó en denuncias, se abandonó el proyecto, hubo casas a medio hacer y bueno, pues al final tuvo que dar la licencia de habitabilidad el Ayuntamiento Jaqués y comerse el marrón, literalmente. Y bueno, pese a todo, algunos proyectos absolutamente irracionales, como los tres campos de golf que se querían construir en Benasque, incluyendo uno en un lugar en Alins que tiene que llevarse agua con cisternas en verano, han ido quedando de momento aparcados. Pero hay que entender que el binomio pirenaico esquí especulación urbanística se completa con un tercer elemento diseñado, pues eso, para una oferta que combina el turismo de masas y la especulación inmobiliaria, y no es otra que el golf. Va a mandar problemas por demostrar y cuarto. Las mentiras te llevan al matadero, eres el mega rapero que teme dar un concierto. Demasiados disparos al aire. Y ya que hablábamos de la Expo, no podemos por menos que acordarnos de ese ejemplo de sostenibilidad que fue la Expo 2008 de Zaragoza y uno de sus sostenibles legados, las Rainillas Golf. Al menos este campo es privado, como el centro termal, pero está en terreno público y puede representar muy bien lo que fue el espíritu de la Expo: vender una imagen sostenible a base de una colección de locuras medioambientales. Y bueno, el Departamento de Economía de la DGA, volvemos a como empezamos, con el que la Asociación Golfista suscribió el convenio de los 4.000 eurazos, no supo cifrar el impacto que el golf tiene en la economía de la comunidad. Pese a ello, en el texto publicado en el boletín oficial, se asegura que este deporte ha supuesto un revulsivo en el desarrollo turístico. Lo que parece más acertado es hablar de una perfecta excusa para pelotazos de todo tipo y vividores diversos. El impacto económico más bien parece que se lo llevan las arcas públicas que pagan la cuenta. Un hoyo en uno que agranda el agujero que terminamos tapando entre todas y todos. Y si queréis leer este artículo, está en arainfo.org. Si somos esclavos del dinero, basta ya de mentiras. Libertad de expresión según la ideología. El pueblo ha de pensar como el pueblo quiera pensar. Alza las manos, lloremos. Derecho a elegir tenemos. La iglesia te roba y después te dice... Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... Sí, mi sargento. ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y como ya os hemos dicho, este sábado hay manifestación que sale a las 7 de la tarde de la Glorieta Sasera en solidaridad con los 11 del Tejado. Y este 12 de septiembre se celebrará el juicio en contra de estas 11 personas que se encontraban en el Tejado el día del primer desalojo del centro social ocupado Quique Mur en enero de 2011 y que tres días más tarde fue reocupado. Estas personas se enfrentan a una acusación por usurpación de la antigua cárcel de Torrero, cuyo denunciante es el Ayuntamiento de Zaragoza, y en este proceso les piden más de 20.000 euros de pena multa, es decir, una pena de prisión que pueden evitar si pagan esa cantidad. Y es que ha pasado ya pues año y medio desde el violento desalojo del Centro Social Quique Mur, y estas personas, estas 11 personas, resistieron esa mañana en el tejado del Centro Social ocupado. Y ese mismo día se juntaron en los alrededores vecinos y vecinas simpatizantes del centro social durante toda la mañana se vivió una calma tensa en la que los agentes de la Policía Nacional no dudaron en romper en varias ocasiones para agredir sin ningún tipo de consideración a los vecinos del barrio. Y bueno, pues en una de estas cargas detuvieron también a un vecino del barrio que es acusado de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Este joven se enfrenta a una posible pena de 6 meses de prisión y a multas que rondan los 15.000 euros. Está acusado de propinar una patada a un policía. Una patada, 6 meses de cárcel, no está mal. Decir asimismo que este joven, al contrario de lo que se dice, fue golpeado también por la policía. Y también desde el comunicado que nos envían la gente de Solidaridad con los 11 del Tejado, pues quieren denunciar la ambigüedad de grupos políticos como Xunta Aragonesista, Izquierda Unida, que tras el desalojo, recordemos, 4 meses antes de las elecciones del 22 de mayo, mostraron su disconformidad con la actuación policial y política, y ahora, pasadas las elecciones, no reparan en mantener junto a sus socios de gobierno el proceso que es el PSOE, por si alguno no se acuerda, el proceso abierto a las 11 personas del Tejado. Y bueno, pues recordar que no por menos hay que manifestar nuestra solidaridad, y si podéis acudir a la Mani este sábado a las 7 en Glorieta Sasera, y ya más complicadillo por la cosa del horario, pero bueno, pues agradecerán la solidaridad en los juzgados de la Plaza del Pilar a las 9:30 de la mañana. El miércoles próximo, miércoles 12 de septiembre, el juicio contra estos y estas 11 ocupas de la antigua cárcel de Torrero. Solidaridad con la gente del centro social ocupado Quique Mur. Verte fuerte frente a un animal, haciéndote el juez de este ausente de tu subnormalidad. La fiesta nacional, ocasional, absurdo, irracional, de un mundo que se niega a razonar por evolucionar. Mira, yo no miraré por ti, tu incapacidad de... Y la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón, ASAPA, ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Menores y Justicia de Aragón al final de esta pasada semana. La interposición de la denuncia trae causa de una serie de situaciones relativas a la gestión de centros de protección de menores y a la gestión del centro de menores de Juslibol, que puede vulnerar gravemente la vigente legislación protectora de menores. A día de 5 de septiembre, ser un menor de edad protegido o tutelado por el sistema de protección de menores del Gobierno de Aragón representa sin lugar a dudas un factor de riesgo en muchos casos. En otros, lamentablemente, podemos hablar de menores que, pese a encontrarse tutelados por la Administración Pública, están en situación de desamparo. Y es que según la Ley 12 del 2001 de la Infancia y la Adolescencia de Aragón, la situación de riesgo se considera aquellas en las que, por circunstancias personales o sociofamiliares, se ven obstaculizados el desarrollo integral de niño o adolescente. Y el desamparo se considera la situación que se produce a causa del incumplimiento o inadecuado ejercicio de los deberes de protección. Y bueno, si queremos ejemplos de eso, pues no hay que ir más que a los centros de protección de menores de Aragón, en que se dan a día de hoy casos de inadecuación absoluta del tipo de centro a los perfiles y necesidades de los menores. Inadecuación que provoca situaciones de claro maltrato institucional. Hay precariedad en los equipos educativos, a veces escasamente profesionalizados, muy a menudo carentes del personal necesario para la atención inmediata de menores. Se siguen dando casos de menores inmigrantes que, incumpliendo la legalidad vigente en materia de extranjería, abandonan el sistema de menores al cumplir 18 años y se encuentran en la calle sin haberse regularizado su situación, como manda la ley, o con un permiso de residencia que no les autoriza a trabajar. No existen centros especializados para determinados perfiles y muchos menores son derivados a centros de perfil psiquiátrico o terapéutico de adultos. Y bueno, pues este escenario, el que ASAPA ha denunciado ante el fiscal de menores y ante el Justicia de Aragón, la nueva iniciativa política del actual gobierno, supuesto garante de los derechos de los menores acogidos en centros. Y se pone en conocimiento de esta asociación la intención del actual gobierno de reducir la financiación en estos centros de menores entre un 10 y un 30%. Es difícil aplicar este recorte sin recortar las plantillas que atienden a los menores o sin que los proyectos educativos se vean gravemente deteriorados. Más aún, teniendo en cuenta que ya hace tiempo que la Administración dejó de considerar algunos conceptos derivados del cuidado como gastos propios para transferirlos a las empresas adjudicatarias. Y bueno, pues si es imposible que las entidades adjudicatarias de los centros de menores atiendan a las necesidades de los mismos, según los parámetros fijados por la legalidad vigente, ¿qué cabe decir de los centros de menores a los que la Administración no paga desde hace meses, más de 6 meses en algunos casos? ¿Y qué sucedería si un padre no pagara la comida, el colegio o el vestido de sus hijos? Pues sin embargo, en los centros de menores eso es normal. Con veros llenos de ese vacío que ansío, por favor, decidme cómo. Que yo no sé pensar tan solo en mí mismo, tan solo que tan solo vivo. Y ante estos hechos y otros que se detallan en la denuncia, que se puso el 31 de agosto, se pide que se investiguen desde la Fiscalía de Justicia los hechos expuestos en la denuncia, que se promuevan las acciones necesarias para garantizar los derechos de los menores y que reciban un trato adecuado a sus necesidades, que se promuevan las acciones necesarias para que la Administración Pública cumpla con las obligaciones legales para con los menores tutelados y que las visitas a los centros por parte de los inspectores se realicen por sorpresa. Es absurdo que los supervisores avisen del día y las horas de las visitas, que en dichas visitas se entrevisten con los menores y los educadores de los centros en privado, sin presencia de los representantes de la institución. Recordaros que los centros de menores están parcialmente privatizados, o sea que ahí no entra el Estado, sino que son instituciones privadas las que los gestionan. Y siendo el contenido de dichas entrevistas confidencial, algo que hasta la fecha no se da, y que el resultado de estas supervisiones se haga público de una maldita vez, algo que hasta la fecha no se da. De puertas para adentro, como sucede con la macrocárcel de Zuera, pues la opacidad es absoluta. No sé dar puñaladas a la par que dar consejos. ¿Cómo puedo hacer para ser uno más que cada 4 años vote y no note que ande nada mal? ¿Cómo formar parte de...? Y en este programa pues nos hicimos eco de la situación de Amadeu Casellas, con un preso que estuvo 8 años más de lo que le correspondía, sin delitos de sangre, detrás de los muros de las prisiones, un preso anarquista y luchador, pues bueno, que evidentemente lo que se le está haciendo a esta persona pues es toda una campaña de venganza. Pues bueno, finalmente, tras haber sido acusado en falso por una acusación por la que se pedían más años de prisión por un supuesto delito de tráfico de drogas, pues por una persona por la que él ni conocía, finalmente lo que sí se ha conseguido ha sido, pues bueno, que se paralice este juicio, y de momento seguiremos informando, pero la denuncia contra Amadeu Casellas está de momento paralizada. Y ha habido un momento tolili, así que os vamos a poner una cuñita. Apartado de correos 6032 50.080 Zaragoza. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza Radio Topo. Y te recordamos que estás escuchando El Acratador, y esto que escuchas de fondo son Maut, otro de los grupos que tocará el 15 de septiembre en el 19 aniversario de Radio Topo, junto con Manolo Cabezabolo y Mil Motivos. Y dentro de nuestro bloque indignado, pues aparte de todos los recortes en educación, de los recortes que va habiendo pues en sanidad y de los que iremos informando a lo largo del curso, porque nos tememos que este otoño va a ser muy muy calentito, nos dicen una cosa muy evidente desde Marea Verde, el colectivo que agrupa a los docentes en lucha de enseñanzas medias, de primaria, etcétera, nos dicen que el comienzo de curso no es normal, tal y como pues desde la administración nos quieren hacer creer, ni va a ser tranquilo. Y bueno, decir que están en estos momentos en una asamblea en el Conservatorio Superior de Música, en la Vía Hispanidad, y decir que se anuncian muchas movilizaciones. ¿Por qué? Pues porque en la práctica se han reducido en 450 el número de docentes en la enseñanza aragonesa. Asimismo, unos 1.000, en realidad esta cifra es totalmente aproximada, perfectamente podía ser mucho mayor, pero es que otros 1.000 docentes se han encontrado con que tenían una jornada completa y ahora trabajan a media jornada, a una tercera parte de jornada, y encima para más inri no pueden renunciar a sus plazas, porque claro, si no pierden puntos, y recordar que todos los docentes se han presentado a oposiciones, que las han aprobado, y los que bueno, pues los que no llegan a notas suficientes se quedan en la lista de interinaje. Y bueno, pues para no perder su posición, pues lo que se encuentran es que bueno, pues que tienen que aceptar a lo mejor una tercera parte de jornada, con lo cual perciben un salario prácticamente ridículo, y aún así pues a lo mejor se tienen que desplazar a un pueblo o vivir en otro pueblo fuera de Zaragoza, pagando alquileres fuera de las capitales, sin necesidad de ser de ese pueblo, lógicamente. Por otro lado, ¿qué otras cosas nos encontramos en la educación aragonesa? Pues bueno, hoy también celebraban asamblea las monitoras de comedor, porque una de las cosas que también se está recortando es la alimentación, pues el comedor escolar, pues los chavales y chavalas que se quedaban a comer, los niños y niñas en los colegios, pues ahora se encuentran con que una parte de ellos se van a tener que llevar un tupperware, otra parte no lo podrá pagar y no irán al comedor, y bueno, pues esto implica también recortes en este personal, pues que también tienen un salario bastante bajo, así como también no ha habido nuevas incorporaciones de personal de administración y servicios, menos bedeles, menos secretarias, pues bueno, todo esto, pérdida de horas, pérdida de puestos de trabajo, pérdida de derechos, y por supuesto tampoco hace falta ser un genio para darse cuenta que implica pérdida en la calidad de la educación. Frente a ello, pues bueno, os recomendamos que visitéis la página de Marea Verde, y bueno, pues que Marea Verde ve inevitable una huelga en estos momentos, una huelga general en la enseñanza, y que os unáis a las diferentes movilizaciones. No saben ni cuándo ni cómo será, pero se respira que bueno, pues que esta huelga general va a tener lugar, y sobre todo lo primero que nos quieren expresar, que Marea Verde quiere que las familias conozcan realmente las brutales consecuencias de los recortes en la educación de sus hijos y hijas, porque no es solo la precariedad laboral, sino las míseras condiciones en que se va a desenvolver la actividad educativa en los centros. Y bueno, pues para este lunes 10 de septiembre, ya sabéis, pitada en todos los centros educativos a las 9 menos cuarto de la mañana. Y comunicaros, os estábamos hablando del cartel de Radio Topo, pues del concierto de Radio Topo, el 19 aniversario, y bueno, pues comentaros que ya hay cartel, que ya lo veréis por la calle, aunque también lo veréis en nuestra web, recordad, radiotopo.noblezabaturra.org. Y el jueves pasado, el día, pues me pilláis en Albis, el 30 de agosto, Chus Vila y Xavier Omaña terminaron con una huelga de hambre de 15 días, pues en la que tuvo lugar en Canarias, y bueno, pues una huelga de hambre bastante interesante, que fue indefinida, pero no solo por su situación personal, pues de dos personas que estaban en una precariedad, que bueno, pues que nos decían que no somos cifras de paro, somos personas muriendo de hambre. Y bueno, pues esto en Puerto del Rosario, en concreto pues allí en la isla, en Canarias, en Lanzarote. Y bueno, pues que... Uy, perdón, no es en Lanzarote, es en Fuerteventura, metida de pata. Y bueno, pues la estas personas lo que han pretendido es un poco hacer pública la situación de precariedad tan tremenda en que se está viviendo en una comunidad como Canarias, donde el paro se aproxima al 30%, pero no solo en Canarias, sino que también pues en todo el estado, ¿no? Están hablando de que lo que querían denunciar, que los asesinos que matan de hambre tienen rostro y puestos de mando, y que quieren dejar claro que siempre hay quien tiene que gritar la verdad y que no deje dormir tranquilos. Porque en estos tiempos convulsos, donde quien más tiene aún desea quitarnos más, donde nuestro único destino parece ser la miseria, esto nos dice en su comunicado, donde el monstruo del capital y su brazo ejecutor no cesan de imponer recortes, retirar escasas ayudas y crear más paro y más trabajo precario, es donde las muestras de lucha se pueden observar con mayor claridad. Y bueno, pues eso, Chus Vila y Xavier Omaña han llevado a cabo esta huelga de hambre de casi 20 días, perdón, habíamos dicho 15, pero ha sido 20, y bueno, pues una huelga de hambre que ha tenido bastante seguimiento y bastante sonoridad ahí en las Islas Canarias. Y tenemos un artículo que nos parece bastante interesante y que se llama Mil años de perdón. Primero empezaremos leyéndoos un extracto de un panfleto. No nos engañemos, detrás de la retórica facilona sobre la bolsa, la prima de riesgo, Angela Merkel y el malvado mercado, se esconde nuestra eterna explotación y el saqueo de la riqueza que producimos por la pandilla de patronos. Y es tan claro como el agua que mientras dominen nuestras vidas continuarán devaluando las nuestras para mantener sus beneficios. La sucesión de golpes que recibimos, no importa cómo lo disfracen, todos sirven a los intereses de clase. Al mismo tiempo, generan miedo para preservar su autoridad. El incremento de la presencia policial, la caza de inmigrantes, el fomento del racismo y del patriotismo. ¿Esto pensáis que se escribió aquí? Pues no, esto se escribió el 3 de noviembre de 2011 durante el saqueo popular de un supermercado en el barrio de Zografou en Atenas. La realidad descrita suena familiar al otro lado del Mediterráneo. El modo de acción también. ¿Qué se esconde detrás del saqueo de un supermercado? En un primer plano se trata de una reapropiación de lo que de algún otro modo roban día a día a millones de personas que ven cómo su poder adquisitivo no para de caer. Mientras desaparecen prestaciones sociales, sube el coste de la vida a un ritmo vertiginoso. Frente a esto, una pequeña acción que se explica por sí sola. Los bienes sustraídos del supermercado ateniense fueron abandonados en unas esquinas en medio de un mercadillo para el regocijo de los allí presentes. Alimentos básicos mal pagados a los productores con precios inflados por cadenas de supermercados que explotan a sus propios trabajadores y trabajadoras. El funcionamiento del tinglado es evidente, pero el valor de estas acciones va más allá de lo puramente práctico. Se trata de un acto simbólico, un grito universalmente entendible, un sabotaje económico, una invitación a la acción. El futuro de la clase de los represaliados no puede ser ni la mera lucha por la supervivencia ni la asunción de una posición de derrota y empobrecimiento. Nuestra perspectiva de futuro se encuentra en el aquí y en el ahora, en los pequeños y grandes momentos de negación y de lucha, en las confrontaciones de día a día con nuestro jefe, en las huelgas, en las manifestaciones, las asambleas populares y en la construcción de estructuras de apoyo mutuo. El 6 de agosto, en el contexto de la marcha obrera del SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, cientos de militantes de dicho sindicato irrumpieron en un establecimiento de Carrefour en Arcos de la Frontera, Cádiz, y en otro de Mercadona, en Écija. Llenaron varios carros de la compra y se fueron sin pagar, o al menos lo intentaron. Las imágenes dieron la vuelta al país, pero en este caso no por la acción en sí. Durante los últimos años, a menudo inspirado por las acciones de compañeros en Grecia, hechos como estos se habían producido, por ejemplo, en Barcelona, sin que causaran apenas revuelo mediático. Así, el 19 de diciembre de 2009, integrantes de la Asamblea de Parados de Barcelona llenaron 12 carros de compra y se fueron sin pagar de un Euroski en Nou Barris, causando un desconcierto que, así lo recogió en su día El País, aprovecharon algunos clientes para pasar por caja sin abonar tampoco sus carros de la compra. Los productos sustraídos fueron repartidos entre los vecinos junto a octavillas que explicaban la acción. Expropiamos este supermercado para repartir aquello que producimos entre todos, porque queremos plantarle cara a un sistema que nos roba día a día en forma de contratos precarios, hipotecas, créditos abusivos, etc. Pero en esta ocasión, quien robó al señor Roig y su compañía, sí, aquel visionario que hablaba de los bazares chinos como ejemplo de cultura del esfuerzo que deberíamos imitar, no fueron solo parados o jornaleros y jornaleras anónimas, sino que la comitiva incluía a un alcalde de Marinalera, diputado del Parlamento Andaluz por Izquierda Unida y jefe de unos cuantos equipos de prensa. Y bueno, en un mes de agosto, tradicionalmente pobre en historias que vender, la acción convocó gran cantidad de muestras de apoyo por una parte y de rechazo absoluto por otra. Y es que no hay nada como que un político salga por ahí. Testimonios de cajeras aterrorizadas o directamente agredidas según la empresa, por un lado, y por otro la presentación de autoinculpaciones por parte de decenas de simpatizantes, produciéndose algún caso verdaderamente estrambótico como el de legisladores, como la diputada valenciana Marina Albiol, defendiendo que la expropiación no es un delito sino una acción política. Bueno, ya podéis cerrar la boca si aún la tenéis abierta. Llenaron los medios de comunicación estas declaraciones y bueno, por lo menos se pudo oír la palabra expropiación, que nos hace esbozar una sonrisa. El rechazo a pagar cada vez más por necesidades básicas como la alimentación, el techo, la luz, el agua, el transporte, la salud o aún más allá, la cultura, la educación, no es solo un sentimiento generalizado, sino una necesidad. El pequeño hurto está extendidísimo y bueno, si no, no tenemos más que mirar un poco a nuestro alrededor. Y movimientos como el Yo no pago contra la subida de las tasas del metro o los peajes de carretera, los médicos del sistema público de salud que se niegan a cobrar sin papeles por la atención sanitaria, empiezan a articular un discurso en torno a este rechazo a pagar, a la objeción frente a la mercantilización absoluta de nuestras vidas. A veces saltarse al intermediario resulta fácil y con un mínimo de organización somos capaces de dar respuestas a nuestras necesidades y nuestros problemas cotidianos. Parece, por otra parte, que estas acciones son contagiosas. Durante el mes de agosto los medios de comunicación se han hecho eco de asaltos a supermercados en Sevilla o Mérida, pequeños símbolos de rebeldía tal vez, tomas de conciencia de nuestro potencial y gritos contra la apatía también. Crisis, que la paguen los ricos. Estos productos que puedes coger gratis han sido expropiados, recuperados, robados de una empresa capitalista. Es decir, parte integrante del sistema de explotación que nos obliga a vender nuestro tiempo bajo el yugo del trabajo asalariado, que nos condena a la esclavitud y la enriquece, de un sistema con una clase política que se ríe de nosotros hablando de cumbres de refundación del capitalismo, mientras la crisis la pagamos la gente de siempre, currelas, juventud, mujeres, inmigrantes. No compres nada. Octavilla repartida junto a productos expropiados en el saqueo de supermercado en Barcelona el 15 de noviembre de 2008. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Con este sonido tan contundente de los Maut, vamos con Artieda y bueno, pues que va a hacer una acampada pues contra las expropiaciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y como la noticia está en aragonés, pues en aragonés la voy a leer. Y Artieda, ya para las actividades que antes del 19 de septiembre servirán para refusar o requerimiento del entivo de Yesa y las nuevas expropiaciones que quiere hacer la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y ese 19 de septiembre, H quiere fersiñar las expropiaciones a vecinos que denuncian que en este caso ya son terrenos completos que además afectan a o requerimiento a cota máxima, que no lle prevista de fer. En la suya intención de espardir a convocatoria y a situación por a que es navesa la localidad, mesmo un joven do lugar, aquí esto de Isar Platera oposición a Yesa, a la vegada que a solidaridad con o pueblo palestino en o muro que tranca os territorios palestinos de Israel. Ta con cara a la prebatina de Che, Os vecins d'Artieda i l'associación Río Aragón son parando buena ripa de actividad que ya principiado a espardir a través de redes sociales dende una colla de Facebook que han abierto ta informar da campaña y do refús a las expropiaciones. Aturando Yesa, ye un hombre de Facebook, dende la asociación Río Aragón denuncian a corrupción y os objetivos especulativos y de cara ta un trescole que es amaganda zagadista obra. Asinas como a violación que suposa ta o medio ambiente y convidan a qui quiera acampar en Yesa dende o lunes 17 de septiembre ta miércoles 19 de septiembre ta fer partí da luita de Artieda contra este proyecto, contra este entivo y asistir a enferesta actividad que se han parado. Junto a la acampada, que rematará o día 19, se han parado visitas a lugares despoblados de arredolada, como Tiermas, Urruesta, que ya en parte recuperado, chentas populares, charradas y documentales. O día 19, a partir de las 19, se ha convocado una jornada de resistencia contra las expropiaciones, como ya facieron o zaguers mes de abril. Y recordar, pues eso, que en abril hubo resistencia contra este pantano, que los vecinos consiguieron que no se, que la, aun con la Guardia Civil y todo, no se pudiera firmar ninguna expropiación. Y bueno, pues que si podéis, que del 17 al 19 de septiembre ahí se va a resistir contra las expropiaciones, contra el pantano de Yesa. Y bueno, pues la gente de Artieda piensa seguir resistiendo en una lucha ejemplar que ya lleva 40 años, que se dice pronto. Y con un poco de tiempo pasado, pero bueno, ya sabéis, en este programa somos anarquistas, somos del Centro Social Anarquista de la Revuelta y bueno, pues reivindicamos una sociedad sin autoritarismo, sin Estado y bueno, pues un ideario político que, bueno, que de sobras es conocido. Y si no, pues no sé qué hacéis escuchando este programa y pudiendo poneros a leer. Y bueno, pues vamos a hacer una crónica porque el anarquismo sigue vivo y ha habido un encuentro internacional anarquista en Senimier, en Suiza, y tuvo lugar entre el 8 y el 12 de agosto recién pasados. Y varios miles de personas se reunieron en este pequeño pueblo para conmemorar los 140 años del Congreso que en este mismo lugar dio inicio a la Internacional Autoritaria, en la Segunda Internacional, y marcó el nacimiento del anarquismo social como corriente política. El evento, organizado en conjunto por varias organizaciones que forman parte de distintas tendencias libertarias, que hace algunos años probablemente no podrían haber cooperado para algo de esta magnitud, resultó un verdadero éxito en cuanto a convocatoria y a lograr generar un hito de unidad y debate dentro del anarquismo. Si bien con algunas dificultades en la organización, pues algo entendible debido a la magnitud del desafío, se logró sacar adelante una enorme cantidad de charlas, conferencias, discusiones y debates sobre los más diversos temas y en un montón de idiomas, mientras de manera paralela diferentes coordinadoras, la Federación Internacional Anarquista, la Red Anarquismo con K, la Coordinadora Rojo y Negro, etcétera, realizaron encuentros e incluso un Congreso en el caso de la IFA, la Internacional de Federaciones Anarquistas. Uno de los puntos altos del encuentro, indudablemente, fue la posibilidad de intercambiar experiencias entre compañeros provenientes de realidades, luchas y cooperaciones muy diferentes, de quienes participaban en las movilizaciones de Occupy en Estados Unidos, hasta anarcosindicalistas de aquí, del Estado español, pasando por militantes de organizaciones específicas de Sudáfrica o militantes de organizaciones estudiantiles de Chile y Canadá. De esta forma, algunas de las conferencias más interesantes que se pudieron escuchar y debatir, pues bueno, hubo compañeros con roles anarquistas de Túnez, de Kurdistán, desarrollaron una propuesta libertaria en sus contextos y la coyuntura internacional, y sobre el movimiento estudiantil pues de Chile, de Canadá. Y bueno, pues la verdad es que si bien en Senimier se congregó toda la diversidad anarquista, pues también hubo sus tensiones en más de una ocasión. Por supuesto, no faltan los gilipollas que se dedican a beber y parecer más interesados en hacer el idiota que en debatir. Y bueno, pues gente que solo va porque hay buenos conciertos, porque bueno, pues porque verdaderamente nuestro autoritarismo nos hace tolerar, a veces por desgracia, hasta pues eso, hasta imbéciles que se dedican a beber y hacer el imbécil por ahí. Pues bueno, estas anécdotas menores no quiere decir que no hubiera pues una gran cantidad de ideas que iban pues desde el veganismo, desde la gente que expresó sus ideas en torno al animalismo, de las nuevas tendencias del ecologismo más radical. No olvidemos que el ecologismo, toda la lucha ecologista bebe del anarquismo fundamentalmente, que es de donde nació, también de las cuestiones de género, de las nuevas tendencias, del movimiento queer, del post-queer, de las críticas a las ideas postmodernistas. Bueno, pues una gran cantidad de riquezas y sobre todo los ecos de aquellos que se reunieron en 1872 para construir una internacional que surgió desde las luchas, las necesidades y los sueños de una clase trabajadora que sigue luchando hoy con los mismos motivos que ayer. Y bueno, pues estos días con nuevos rostros, una nueva realidad, diferentes colores de piel, pero con un mismo objetivo: construir el comunismo libertario y conquistar la libertad. Y muy rollero me ha salido el acratador de hoy, es lo que tiene estar solo y no estar con la voz de mi compañera, que está de fiesta. Y bueno, pues comentaros que eso, que hay un montón de movilizaciones, que estéis al loro, que sigáis a la info, que sigáis Noble Zabaturra, las webs alternativas, y bueno, pues que acudáis este sábado a las 7 de la tarde a Glorieta Sasera, y el miércoles a las 9 y media de la mañana al Jugador de la Plaza del Pilar, para apoyar a los 11 del Tejao, solidaridad activa con los ocupas represaliados. Y se despide el acratador. Nos despedimos hasta la semana que viene con un pletórico. Salud y anarquía.